como una sombra, como un latido. Sigo tus pasos y tú sin verme. De madrugada soy el que duerme, solo y herido. Como una sombra, como un latido, soy vigilante de tu sendero. Sobre tus ojos pongo un te quiero comprometido. Tú no adivinas en mis miradas que no soy nada siendo tu amigo, que de tu sombra tan alargada estoy cautivo. Y quiero darte lo que no puedo. No puedo darte sin que tú quieras. Tú no lo sabes. Si lo supieras, me tendrías miedo. Como una sombra, como un latido, sigo tus pasos y tú sin verme. Hoy y mañana, ayer y siempre, siempre contigo. Siempre contigo. Como una sombra, como un latido, sigo tus pasos y tú sin verme. Hoy y mañana, ayer y siempre, siempre contigo. Siempre contigo. Thank you.